FM 88.1. La 1 del día. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de hoy. Un programa donde vamos a reflexionar y... como lo hacemos siempre, ¿no? Pero esta vez me parece que esto nos va a servir para un montón de cosas, ¿no? Para cosas que están pasando en el cotidiano y a nivel nacional y mundial que estamos observando, y también para cualquier otro tipo de acción o de situación que nos pase en la vida. Así que bueno, está bueno aprender de estas situaciones. Vamos a aprender un saumerio, como hago siempre, y voy a ir armonizando el lugar. Y el programa de hoy quería hablar de ciertas cosas. El tema puntual es el tema de ocuparse, ¿no? En vez de preocuparse, pero ocuparse en todo. Obviamente que por ahí nos va a resonar un poco más con las cosas que están pasando, pero en realidad nos sirve para todo lo que transitemos. Y sobre todo, ¿qué hacer cuando la preocupación se apodera de nosotros? O sea, a ver, ¿qué es la preocupación? Y la preocupación es un estado mental. Es un estado mental en el que nos instalamos cuando anticipamos hechos o consecuencias desagradables e incluso imprevisibles, ¿no? Significa como un viaje al futuro, esto de preocupado, el ansioso excesivo, está todo... Bueno, ansioso excesivo, el ansioso está excesivamente dándole a la cabeza y anticipándose a las situaciones. Es como que hace un viaje al futuro que de alguna manera termina incapacitándote en el presente, que es donde uno tiene que encontrar soluciones, y si no las hay, por lo menos encontrar la calma, ¿no? Y nos incapacitan ese presente. Por eso la psicosis, por eso desde una crisis internacional, una crisis nacional, una crisis personal, laboral, de pareja, vincular, de salud, es como que nos incapacita en el presente para poder ver las cosas con claridad. Porque es como que se secuestra parte de nuestros recursos mentales buscando una solución a lo que muchas veces solo es una posibilidad, o por ahí la solución no está. Es muy común que las preocupaciones se apoderen de nosotros y que nos encontremos a nosotros mismos dándole vueltas una y otra vez a un mismo tema sin descanso. De ahí las migrañas, los dolores en la nuca, las cervicales, ¿no? El estrés. Y en ocasiones esto nos produce más todavía síntomas físicos como los que te dije, más mareos, bueno, caída del pelo, problemas en la piel, cierto grado de como una hipocondría de, viste, de que, viste, te pasa tal cosa y es como que parece que tuviéramos todos los síntomas, ¿no? Es como que el cuerpo nos habla y casi que nos ordena, por favor, que paremos. Basta, te dice el cuerpo, basta de rumiar como las vacas en tus pensamientos todo el tiempo, que no encontrás ninguna solución y los tenés ahí dando vuelta. Y es como que te dice que es hora de poner las cartas sobre la mesa y afrontar el problema real. ¿Qué es lo que pasa? Fuera de los escenarios hipotéticos, de las angustias que diseñamos en nuestra mente. Y aunque parezca fácil decirlo, liberarse de la preocupación muchas veces resulta una tarea muy ardua, porque estas suelen ser terriblemente intrusivas, se apoderan de nosotros, nos roban la capacidad de pensar de forma clara y nos amargan el presente, que ya de por sí puede ser que la situación esté y nosotros agrandamos todo, así la situación sea seria. Ahora, la buena noticia es que poseemos una poderosa arma llamada fuerza de voluntad, mediante la cual podemos decidir cómo sentirnos y también cómo actuar ante las situaciones que nos pasen. Y gracias a la capacidad que tenemos de dirigir nuestros pensamientos, podemos desechar a la preocupación de nuestra mente. Es un arma difícil de usar porque practicamos poco con ella, pero si queremos combatir, por decirlo de alguna manera, el poderoso adversario que supone es la preocupación, no nos queda otra cosa que aprender a usarla conscientemente, a domarla, para que se ponga a nuestro servicio. Porque si no, la preocupación nos engaña. A veces nos puede parecer que la preocupación es beneficiosa, pero solo se trata de un engaño. Se trata de un engaño. Nos vendieron que preocuparse es de personas responsables, y después en los próximos bloques vamos a hablar de lo que es realmente la responsabilidad, y que gracias a la preocupación, a que estamos todos preocupados, podemos resolver más eficientemente los problemas. Y en realidad esto no es cierto, ya que lo único que puede resolver nuestros problemas es nuevamente el control que tengamos sobre nuestros pensamientos. Y sobre nuestros pensamos positivo, vamos a tener actitudes positivas, más allá de la situación que estemos pasando, ¿no? Que podamos emplear esos pensamientos para ocuparnos de ellos. Y si son resolubles, bueno, nos van a ayudar a encontrar una solución. Y si no lo son, nos van a ayudar a integrarnos y adaptarnos a la situación en la que estamos viviendo. Entonces, preocuparse de manera anticipada sobre lo que nos puede ocurrir no solo no previene que finalmente ocurra, sino que nos ancla en el problema que resulta tener la mente en el futuro sin disfrutar del aquí y del ahora. Por más jodido que sea lo que estés pasando. Y no es raro que la preocupación sea reforzada exteriormente de forma positiva. De hecho, muchos piensan que algo que no nos preocupa tanto nos importa, cuando esto no es cierto. O sea, no nos preocupa, no nos importa, y esto no es cierto. Muchas veces ya hemos encontrado la solución a eso que según otros debería preocuparnos, o simplemente hemos conseguido aceptarlo. Y a medida de que lo aceptamos, podemos trazar un plan de vida en el que asumimos que tenemos que vivir con eso. Entonces, ahí me estoy ocupando. Es como que empiezo a encontrarle la vuelta a esto de controlar mi preocupación. Porque si hay algo que podemos controlar, primero es nuestra propia mente. Y la preocupación justamente forma parte de ella. Entonces, olvídate de usar la preocupación para intentar que no ocurran hechos futuros desagradables. Porque si tienen que ocurrir, van a ocurrir. Y más te vale ocuparte de ellos en ese preciso momento. Y algunas recomendaciones que podés seguir para liberarte de la psicosis, de la preocupación y de esa tremenda ansiedad es vivir en el presente, el momento presente, lo que está pasando acá y ahora. No, tendría que haber hecho algo, si no hice lo otro. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Y estamos hablando de preocupación, no de prevención. Y esto va en todos los aspectos de la vida. Vos podés ocuparte de tener una muy buena relación con el otro. Pero de prevención, que es ser amable, ser agradable, escuchar al otro, compartir. Ahora, si se termina, se termina, por más prevención que hayas tenido. ¿Estamos? Muchas veces nos anclamos en el pasado por algo que ocurrió y que ya no podemos modificar y nos sentimos culpables. Y por el contrario, otras veces nos preocupamos por la posibilidad de que algo malo para nosotros o para nuestro alrededor suceda y nos empezamos a sentir con una carga de ansiedad tremenda. Y de cualquier forma estamos restando tiempo al presente y es lo único real, lo que está pasando acá y ahora. Entonces uno tiene que esforzarse con su fuerza de voluntad a estar en el presente, a atender una conversación, a observar lo que lo rodea, a concentrarse en lo que uno está haciendo. No podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo, por lo que esforzarnos. Lo que tenemos que pensar es lo que está pasando aquí y ahora. Y eso te va a liberar de preocuparte por un futuro incierto. Si vos no sabés qué es lo que va a pasar y en el aquí y en el ahora estás haciendo lo que vos sentís que es lo correcto, y bueno, ¿de qué te sirve preocuparte de lo que va a venir si no tenés la solución? Entonces uno se focaliza acá y asume que como puede pasar lo mejor, también puede pasar lo peor. Y a veces en la vida pueden pasar cosas muy desagradables y que termina dando un giro radical en nuestro mundo. Pero aún así tenemos que saber que tenemos posibilidades de salir adelante y que podemos ser capaces de soportarlo. La historia de la humanidad ha mostrado eso. Y seguro que lo que piensas que puede ocurrir en realidad es muy difícil que ocurra, pero existe la posibilidad. Por lo que está bien que uno la asuma y que sepa que aún con esa situación, bueno, siempre hay chances de sobrevivir. Entonces, sin entrar en pánico, si aceptamos que lo peor puede pasar, bueno, ya no nos va a quedar nada para perder y eso le va a dar paz a nuestra alma. Y vamos a tratar de manejarnos en el presente de una manera responsable. Ocuparnos de lo que estamos haciendo. Poder analizar metódicamente las soluciones a cada problema. Porque lo único verdaderamente productivo que existe es ocuparnos del problema una vez que lo tenemos frente a nosotros. Y para eso tenemos que analizar cuáles son las soluciones. Si es que las hay. Entonces uno puede revisar, ya sea en una relación, en el trabajo, en una catástrofe, en lo que sea. Uno tiene que ver qué soluciones hay. Si depende de nosotros. Si somos guiados por otras personas que deciden, bueno, las soluciones son estas. Bueno, a ver, ¿cuáles son las soluciones que hay? Y trabajar esas soluciones como pautas. Sobre todo cuando se está viviendo en el presente y se va día a día buscando algún tipo de situación. Entonces a veces uno busca opciones y cuando se elige una opción, bueno, hay que ponerla en marcha, sin dar un paso atrás. Y si el problema se resuelve así, perfecto. Y si no, bueno, va a haber que probar otra solución hasta que se consiga el resultado que uno espera y así seguir intentando. mantener el tiempo ocupado, alguna actividad, siempre hay una actividad para hacer. La actividad es un buen método para liberar a la mente de los fantasmas que a veces nos persiguen. Porque si querés preocuparte menos de las cosas, bueno, elegir alguna actividad para vos que sea absorbente, o por ahí varias, y mantener tu mente ocupada, de manera que sea muy difícil que tu mente se distraiga pensando todo el tiempo en un problema que por ahí no le encontrará la vuelta. Hay una película que es maravillosa que se llama La vida es bella. Y bueno, caen en un campo de concentración, para el que no la vio, la despoileo un poco, el matrimonio con el nene. Y sabían a dónde iban. Y el padre, para que el nene, como para entretener al nene de todo lo que estaba pasando, le hizo creer que era un juego en donde había que esconderse y sobrevivir porque le iban a regalar un tanque. Bueno, mírenla, por favor, es un peliculón. Y es como que al nene lo tiene todo el tiempo con la mente ocupada. El padre estaba con la mente ocupada intentando que su nene tomara eso como un juego, con todas las cosas que pasan, que sabemos que pasaron ahí. Encima ahí sabemos qué pasó en un campo de concentración. Entonces, después de eso también, tenemos que ver qué probabilidades tenemos y poder utilizarlas correctamente. Como la posibilidad que temes es muy improbable que se dé, bueno, hay que aprender a manejar las probabilidades y no confundir lo posible con lo probable, porque distan mucho de ser sinónimos. Entonces, pensá en cuántos vuelos hay todos los días y cuántos accidentes de aviones hay al día. Y realmente que se caiga un avión es posible, pero no es tan probable. Soltar. Volver a empezar. Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Resistir para no existir. o existir para no mentir, yendo hacia adelante. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Segundo bloque centrado en vos. Bueno, gracias por los mensajes. Anita me dice es difícil controlar las emociones, como decís vos, en medio del caos y todo lo que pasa. A ver, Ana, yo no dije que fuese fácil, digo que en el medio del despelote, en el medio del caos, lo mejor es la calma, en todo. Si uno está calmado puede pensar con claridad, puede decidir correctamente en base a lo que siente, o puede transitar el peor de los momentos, pero en calma. En el medio del ruido, la calma. En el medio del miedo, en el murmullo que trae la incertidumbre y el pánico, calma. Es un enfoque mental que está centrado y que hay que centrarlo y relajarlo. A ver... es lo que voy a transmitir. Es lo que voy a transmitir. Es lo que siento y es como intento vivir. Solo un enfoque mental centrado y relajado es el que puede hacer explotar nuestras fortalezas psicológicas en el momento que de despertarlas y que uno pueda hacer uso de esas. Imagínate las personas cuando vos tenés que decidir por vos y cuando hay personas, qué sé yo, llamarle a nivel Estado, país, mundo, qué sé yo, que tienen que decidir sobre otras, un montón de otras personas. A ver, yo no digo que sea fácil, no es fácil vivir en medio del caos, no es sencillo mantener el equilibrio cuando empiezan a llegar las embestidas, cuando el viento se arremolina entre la cabeza y nos susurra al oído mensajes de miedo con sabor a incertidumbre, ¿viste? Es como que estamos diseñados para anticiparnos, para responder emocional y cognitivamente de manera precipitada cuando el pánico nos asalta. Sin embargo, lo ideal en medio de estos escenarios siempre es la calma. Los que logran mantener la calma son los que hacen la diferencia. A mí me encanta hablar de esto, me encanta hablar de psicología, si bien no soy un profesional de la salud, no soy psicólogo, he leído mucho, he estudiado mucho, he estudiado en algún momento la carrera, después decidí seguir solamente con la numerología, pero bueno, desde el campo de la psicología y la sociología, concluimos ya en que la palabra del año para este 2020 va a ser sin lugar a dudas miedo, ¿no? Y desde la numerología también, si no había un orden a nivel mundial en un año 4 y se reconstruye el mundo a través de la cooperación, bueno, esto iba a tender a que sea un despelote y que todo el mundo se cerrara y que se vieran un montón de cosas cuesta arriba, porque un año 4 cuando te lo pones en contra es muy difícil, porque te pide justamente orden, compromiso, fidelidad, reconstrucción. Entonces, es como que los acontecimientos presentes muestran ya todo ese caleidoscopio que se contiene en este término, ¿no? En el cual se integra desde el fantasma, desde el comportamiento más irracional hasta esas reacciones más integradoras. Bueno, esas que asumen el temor, pero optan por afrontarlo llevando a cabo conductas que son más positivas, más proactivas para dar una solución a un problema. Leí el otro día un psiquiatra que se llama Carl Menninger que decía que los miedos pueden educarse y que es entonces cuando damos pasos más firmes, es más fácil decirlo, pero llevarlo a cabo es posiblemente el acto más complejo y traumático en el ser humano, porque cuando el caos llama a la puerta y nos arrebata la calma, bueno, es como que la mente como un caballo, viste, desbocado. Y lo que es más peligroso es que contagia, justo esta palabra, contagia a otros hasta hacer del miedo un enemigo de dimensiones extraordinarias. Y en estos contextos, te guste o no, debe germinar la calma. Y una dimensión también puede entrenarse, porque al fin y al cabo el propio miedo, la ansiedad y los comportamientos irracionales, y vuelvo a repetir esta palabra, nunca mejor puesta, son un virus más que podemos aprender a contener. Entonces, en medio del caos, tenemos que aplicar un enfoque mental basado en la calma. Porque es como que llegamos a un punto en el que estamos enfermando, metafóricamente a veces y en otras no tanto, de malas noticias. La televisión, la radio, las redes sociales, los datos inquietantes, los hechos preocupantes y los mensajes negativos le están ganando siempre a los positivos, siempre. En este mundo en el que estamos transitando. Es más, por término medio, las noticias negativas siempre se comparten antes que las esperanzadoras. Y la mayoría de las veces lo hacemos sin aplicar siquiera el filtro de la prudencia, sin valorar a veces si esos hechos son ciertos o no. Copiamos y pegamos. Y opinamos. Estamos en una sociedad que parece que cualquiera puede opinar de cualquier cosa. Todos podemos tener libertad de expresión, sí, ahora. Qué sé yo, tenemos que debatir algo de medicina y hay un médico y viene uno que salió, qué sé yo, hizo un escándalo, salió con... le metieron los cuernos, hacía un deporte o salía en culo en una película y ya, bueno, se le para de manos al profesional de la salud y lo increpa. Entonces, vuelvo a decir, tenemos libertad de expresión, es verdad que tenemos derecho a saber, que la información es poder y que hay que estar en contacto con la realidad inmediata, pero hay momentos en que las circunstancias y determinados hechos los interpretamos como abrumadores y se despierta de pronto un sentimiento que es el de la impotencia, y no saber qué puede suceder mañana es sin duda lo que más nos asusta y nos termina limitando. Y terminamos siendo criaturas, porque somos como criaturas habituadas a tener el control sobre su realidad inmediata, o al menos pensar que tenemos el control de algo, ¿no? Y experimentar de pronto que estamos en medio del caos, que lo que ayer dábamos por seguro, hoy es incierto, o por ahí ya no está, bueno, nos duele y nos perturba. Y en vez de decir que es difícil, que no se puede, que como todo lo que está pasando, qué sé yo, lo que tenemos que preguntar, como todas las circunstancias de la vida, no es por qué, sino para qué y qué podemos hacer ante estas circunstancias. Entonces la calma también es una actitud. ¿Y sabes cuándo llega la calma? Cuando aceptás que no podés controlarlo todo. Ah, si vos querés controlarlo todo, Ana, como Ana, un montón de personas que por ahí pueden estar escuchando, en un contexto de incertidumbre, bueno, lo que va a aumentar es la ansiedad. Y a eso se le va a sumar otro factor, que es el entorno, la información que recibís, las personas que te rodean, justamente, y vuelvo a utilizar esta palabra a propósito, contagiándonos sus emociones, sus miedos. Y nada eleva tanto la angustia como el no saber, como la propia incertidumbre. Pasa, alguno le tiene que haber pasado, de los que está escuchando, cuando por ahí en una relación de pareja, ya sea, llegamos un poco más a la adolescencia o por ahí más de grande, de adultos, cuando si te gustaba a alguien, qué te iba a contestar, si te iba a decir que sí, si que no, si te miraba, si no te miraba, e imagínate la ansiedad que generaba, y esto estamos hablando de algo en que uno estaba cuchicheando desde el placer de poder conquistar o dejar ser conquistado por otro en una relación de pareja. Y imagínate cuando eso se rompía. ¿Quién no pasó por una situación donde se rompe la relación y que está el dame el tiempo, que un tiempo, y me extrañará y que no, y uno no tiene el control, no sabe qué hace el otro? ¿Y cuántas veces eso nos mete en una angustia que nos terminamos destruyendo? Parece que nos vamos a morir, que no hay sentido a la vida. Entonces lo que tenemos que asumir es que aunque no tengamos el control sobre ciertas cosas, sí tenemos el control sobre cómo elegimos reaccionar ante esas cosas. Y ahí está la clave. Entonces, actuar con calma es la mejor actitud. Actuar con calma es un enfoque mental diferente al que podemos responder de manera más acertada, más razonable y más ajustada, y que nos va a permitir dar lo mejor de nosotros mismos. No sé si solucionará las cosas, pero si vamos a dar algo, que sea lo mejor que tenemos para dar en ese momento presente. Entonces, es como que tengo que limpiar la mente y eliminar los pensamientos catastróficos, porque ya hay un caos. Entonces, en el medio del caos, los pensamientos catastróficos no ayudan, sino que hunden. Entonces, a ver, en medio de las dificultades, en medio de un escenario de dudas o de problemas, la mente tiene que ser una aliada y no tiene que ser un adversario que nos entorpece a cada paso. Y esa es energía también que va ensuciando otras energías, y ahí vamos haciendo, empezamos a ser tóxicos. Entonces, a ver, es vital que seamos capaces de poder limpiar de nuestro enfoque cotidiano el pensamiento que entorpece, el que alimenta el miedo, el que en lugar de ayudarnos o darnos con una solución, lo único que hace es agregar un problema. Por eso siempre hablo de que hay que estar consciente, uno tiene que ser consciente. Consciente, estar en un estado de conciencia, es poder ver, identificar esos pensamientos, que todos tenemos derecho a tener miedo y a tener pensamientos negativos, pero que tenemos la obligación y la responsabilidad de limpiarlos de la cabeza. De limpiarlos de la cabeza. Entonces, de esa manera eliminamos ese diálogo interno negativo. Y la calma va a ser el faro, va a ser ese faro capaz de guiarnos en este quilombo y en esta oscuridad. Entonces, vos tenés que ver, el caos está. Bueno, en el medio del caos, ¿vos quién querés ser? Siempre uno está viendo quién querés ser o quién estoy siendo en medio del caos. Y ahí la respuesta. En épocas difíciles, a la cuestión de quien deseamos ser, puede ayudarnos en medio de este despelote. ¿Vos qué querés ser en el caos? ¿Querés ser un héroe o querés ser la víctima? ¿Quién querés ser en el medio de todo este despelote? ¿Quién sirvió de ayuda o quién empeoró más la situación? ¿Quién querés ser? ¿Alguien de quien sentirte orgulloso o una figura que eligió el inmovilismo o el pánico? ¿Te das cuenta que si bien por ahí no tenés el control, sí tenés la posibilidad de elegir, que uno siempre tiene la posibilidad de elegir? ¿Te das cuenta que seguís decidiendo qué estela, qué impronta vas a dejar en esos días en los que estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos? ¿Te das cuenta que en este escenario de crisis, y que no solamente la estás viviendo vos, la calma es una compañera capaz de trazar caminos más serenos, más acertados, y que con la calma de la mano vas a empezar a ver las cosas con mayor nitidez, para saber reaccionar, para poder ser proactivos, para poder ser responsable? Entonces, es momento de activarla. Es hora de que en un presente de cambios e incertidumbre actúes junto con la serenidad, inteligencia y aplomo, y apliques la calma. Subí el volumen y baja un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. I'm gonna get down with my baby, and I'm gonna get down with her soon. She's on her way, and I just can't wait. She'll be back by this afternoon. On her way. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos, entramos en la parte final, si bien creo que nos queda un temita más, un bloque más, entramos en la ya en la parte final de este Centrado en Voz de hoy. Saludos a mi amigo Emi Di Pierro de Lobos, así que un abrazo grande, amigo, estás escuchando ahí, bueno, te mando un abrazo grande, genio. ¿Hasta dónde en esto del caos, la calma, hasta dónde llega mi responsabilidad en todo esto, ¿no? Siempre como a mí me gusta separar a veces las palabras y a ver qué es lo que dicen, juego un poco con eso, ¿no? Responsabilidad como habilidad de respuesta, qué habilidad de respuesta tengo ante las cosas que pasan. ¿Hasta dónde puedo hacer yo? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el momento para dejar de actuar? ¿Qué fantasmas hay detrás de la responsabilidad? ¿Cuál es mi papel en los problemas ajenos? La responsabilidad, como casi todo lo que nos rodea en su justa medida, es adecuada y funcional. Sin embargo, ¿qué pasa cuando supera los límites que son tolerables para nosotros o cuando nos exige más de lo que podemos dar? Cuando esto ocurre, surge en nosotros la culpa. Surge en nosotros la ansiedad, surge en nosotros los debería, los tengo que. Y me parece que es ahí cuando nos toca actuar. Entonces, esta frase es, escucha esto, yo soy responsable de lo que puedo hacer y de lo que puedo controlar. Porque en el momento en que intente hacer algo que no está en mi mano, bueno, ahí va a ser cuando empiece a aflorar esas emociones desagradables. Si todos nos pudiéramos dar cuenta que ponerle mi responsabilidad llega hasta donde puedo abarcar, bueno, uno no terminaría siendo esclavo de la ansiedad. Si te dieras cuenta que vos sos la persona con la que vas a convivir toda tu vida y es esa persona a quien le tenés que ser fiel y por quien debes sentirte responsable, bueno, entonces no tendrías nunca culpa, no vendría el demonio de la culpa a comerte. Jean-Paul Sartre decía, quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Porque, a ver, yo te hago una pregunta, ¿no? Si no todo está en tu mano, ¿por qué te afecta entonces? Y si bien muchas veces nos machacamos, la responsabilidad en nuestra cultura es muy valorada. Alguien que es comprometido, organizado, leal, bueno, es bien visto y casi inconscientemente es premiado por la sociedad. Tanto para los trabajos, como para realizar labores, para las amistades. Es por eso que nos sentimos mal cuando no asumimos la parte de responsabilidad que entendemos que nos corresponde. O por ahí que entendemos que le corresponde al otro, ¿viste? Porque también tenemos esto de estar todo el tiempo mirando al otro. O nos creemos más responsables que el otro, por eso estamos juzgando todo el tiempo. Podemos pensar que sintiéndonos responsables, a veces incluso de acciones que no son nuestras o no nos incumben, nos sentimos mejor. Entonces siempre sabemos cómo tiene que actuar el otro. Lo que pasa es que en eso hay cargas. Las cargas que esto lleva nos duelen y nos hacen daño. Entonces aparece la culpa por no haber actuado antes, o la ansiedad por haber dejado que se fuera, no sé, alguien solo a la casa, el pensamiento de que si hubiera actuado de otra manera, ahora no estaría, y así podríamos crear una lista interminable de cosas. Somos responsables de nuestros actos y solo hasta ahí podemos y debemos hacer. Tendremos en algún momento que aprender a colocar nuestros límites y a dejar que las situaciones de los demás nos afecten hasta un punto. Y cuando superemos estas líneas, bueno, ya no estarán dentro de los límites que marcan el espacio de nuestra responsabilidad las acciones de los demás. Y vamos a poder sentirnos libres y en paz por haber hecho hasta donde podíamos y teníamos que hacer. Y habremos dado todo lo que está en nuestras manos. Entonces uno aprende a soltar y a sentirse libre con responsabilidad. Entonces, si logro actuar como quería, bueno, si siento que di lo mejor de mí, si considero que mis actos son un reflejo de lo que soy y me gusta cómo se me ve, bueno, voy a estar en el lugar que me permita saber y reconocer que más allá de esto no hay malas emociones que puedan perseguirme, que todo lo demás está de más. Que no puedo culpar a nadie de lo que me ocurre o de mis fracasos. Que el único responsable de eso soy yo. Que no puedo salir por la calle a decir a los demás qué tienen que hacer. Qué sé yo, si es a nivel nacional o algo, que hay un Estado que se tiene que encargar de eso. Que no soy yo. Yo tengo que ocuparme de mí. Pero no desde un acto egoísta, al contrario. Desde un acto altruista. Si mi conciencia me pide algo, bueno, lo hago, eso es lo que yo puedo hacer. Quien toma las decisiones y dibuja mi camino, soy yo. Con todos mis éxitos y fracasos, con todos mis tropiezos, con todos mis logros. Y de todo eso soy el máximo responsable. En mi mano está aprender de los errores y aprovechar los aciertos. En mi mano está decidir quién quiero ser. En mi mano está decidir si por ahí no depende de mí, qué sé yo, un problema de seguridad, una catástrofe, un despelote que tiene que manejar otra gente, llamarle gobierno, llamarle Estado, llamarle... Bueno, en mi mano también está el tema de repensar, de evaluar, de no votar cualquier cosa. Y llevarlo a una relación laboral, a una relación de pareja, pasó esto, pasó otro, en mi mano está. Yo tengo poder sobre mí, sobre mis actos. No puedo estar haciendo responsable de las carencias, de las ausencias, de los problemas del otro. Sí puedo ser empático, pero no hacerme cargo de eso, de la demanda del otro, o de los deseos del otro para que me quiera, para que sea como yo quiero, no puedo. No puedo. Y la paz y la calma están en mi poder, yo no los tengo que entregar. Siempre hay una frase muy linda, y si te gusta alguien, aprende a construir una buena relación, disfrutá, compartí tu libertad, compartí tus deseos, pero no regales tu corazón. No le des tu corazón a alguien, es tuyo. La paz y la calma están en tu poder. Trabajá y esforzate por lo que querés.

y de esta charla con todo lo que está pasando, es como que te digo y me lo digo, y estoy como frente a un espejo observándome y sintiéndome. Estoy forzando esta situación que de otra manera me cuesta tanto. Y lo hago charlando con vos o en silencio y me observo a través de la imagen que me devuelve y me veo. Una combinación de lo mismo y lo diferente de cada ser humano, pero siempre auténtica e irrepetible, porque así sos vos y así soy yo. Me dispongo a viajar hacia lo más recóndito de mi ser para sincerarme conmigo y para darme todo el amor que tantas veces se me olvida y espero que sean otros los que me lo ofrezcan en mi lugar, decepcionándome porque no sucede de la manera y la forma que yo pretendo. Y es que ya lo decía Oscar Wilde, la mejor historia de amor es la que se tiene con uno mismo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas, de que todo esté mal, y nunca dejes de soñar, y nunca dejes de creer, las cosas van a cambiar, todo depende de ti, y nunca dejes de soñar, y nunca dejes de creer, las cosas. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.